Radio Camelia presenta el espacio informativo de discusión del Comité Bulnes y Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Si la plata con amor y la riega día a día. Si la plata con amor y la riega día a día. Hola a todos nuestros auditores, estamos dando inicio al cuarto programa de Sembrando Conciencia del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, porque sembrando conciencia cosechamos futuro. Y para el programa de hoy tenemos una nota que hace un rescate de la cultura y tradiciones de Bulnes. Además, la entrevista del día contará con la presencia del concejal de la Municipalidad de Bulnes, Juan Arévalo. Antes de pasar a la nota, es importante destacar las actividades que se han realizado en otras comunas en contra del proyecto Octopus. Recordemos que la termoeléctrica que se pretende instalar en Bulnes requiere de un terminal de regasificación en Lirquén, desde donde se traería el gas para las centrales. Por ello es importante la manifestación que realizó la coordinadora tomesina en oposición a Octopus el domingo 2 de febrero, que consistió en una cicletada familiar en la que participaron más de 100 personas. La actividad recorrió gran parte del borde costero de Tomé, por lo que fue una buena oportunidad para concientizar a veraneantes y turistas que disfrutan del balneario que podría verse completamente destruido de instalarse el megaproyecto. Ahora damos paso a la nota titulada Bulnes, comuna histórica. La muni, pero la semana solo pasa y... El surgimiento de Bulnes radica en el establecimiento de una capilla cerca de la ribera del río Larqui, que más tarde se transformaría en el caserío Larqui. Desde ese momento es que Bulnes ha forjado una tradición y cultura arraigada al campo. Un ejemplo de ello es la trilla yegua suelta que se realizó el fin de semana pasado, de la que nos cuenta Juan Pablo Roa, encargado de eventos de la Municipalidad de Bulnes. La fiesta con más tradición que tiene Bulnes es la trilla, que recién se realizó la número 12, ¿ya? Es donde está considerada como una de las mejores de Bulnes. La trilla se remonta a una antigua tradición campesina de la época de la colonia, que se mantuvo en el tiempo y que actualmente se realiza en forma conmemorativa. Su funcionalidad era arriar yeguas que corrieran en círculos para que pisotearan las gavillas y así separar la paja del grano. En las zonas más pobres, en que no se disponía de suficientes yeguas, se realizaba a través de una minga, tradición precolombina, en que se realizaba un trabajo colectivo con fines comunitarios, que forjó las relaciones sociales del campo en un ambiente de fiesta y solidaridad. Nos cuenta Antonio Soto, profesor de Historia. Este tipo de cosecha que se hace en una época preindustrial, en ausencia de máquinas o cuando es muy oneroso, y se recurre al empleo de animales y un trabajo que es muy cooperativo, un trabajo, ¿cierto?, como con equivalencia a la minga chilota. Otra fiesta significativa es la fiesta del charqui, de la que Bulnes fue pionera el año pasado. Esta conmemoración también está fuertemente arraigada a una tradición de la comuna que cuenta con 7 charquerías y que la fábrica de San Vicente es la más representativa con más de 50 años, nos manifiesta el historiador. Durante muchos años el charqui en Bulnes estuvo representado por la fábrica San Vicente y eso le dio un sello muy propio a la producción de charqui local, porque esta era una fábrica que incluía todo el proceso, ¿cierto? Desde el sacrificar el animal hasta la comercialización directa de este producto. Sin duda, una de las actividades más emblemáticas es la cabalgata por los caminos de Bernardo Higgins, y es a partir de investigaciones de Raúl González Allende que se descubre la importancia de estos caminos, cuando en ese periodo Bulnes aún era la villa de la Santísima Cruz del Arqui, como cuenta Soto. Rememora dos eventos, uno ocurrido en 1813, que es la escaramuza del Larqui, que es un episodio que está enmarcado en el sitio de la ciudad de Chillán por las fuerzas los patriotas, y el otro es un episodio que ocurre en 1814 que se conoce como las juntas de Diguillín, que es un intercambio de prisioneros que se hace entre fuerzas patriotas y realistas. En ese intercambio se canjean la madre y hermana de O'Higgins por el coronel Sánchez, jefe de la guarnición española que estaba acantonada en la ciudad de Chillán. Con respecto a las escaramuzas, Roa plantea que pretenden recrear ese hito histórico en las próximas conmemoraciones. Estamos ahí trabajando para un proyecto para la cual queremos lograr, si Dios así lo quiere, hacer escaramuzas, digamos, entre soldados realistas y soldados, digamos, patriotas, para así darle también otro, darle más importancia a esto. El recorrido de la cabalgata pasa a no más de 500 metros de donde se pretende instalar la termoeléctrica, lo que impactaría en el patrimonio intangible que no tiene precio ni indemnización posible. Por lo que estas ricas tradiciones demuestran en el fondo que la cultura de Bulnes está fuertemente arraigada a una tradición campesina de muchos años atrás, que pudiera perderse e incluso desaparecer con el tiempo en caso de instalarse el megaproyecto energético Octopus. Estamos en Sembrando Conciencia, su programa de información y reflexión del Comité Bulnes sin Termoeléctrica, y nos acompaña en el estudio el concejal de la Municipalidad de Bulnes, Juan Arévalo. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días, Rodrigo. Bien, a tu pregunta, mi salud está bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegramos, agradecemos tu presencia. Para comenzar, quisiera mencionar que ya muchas autoridades locales y regionales se han pronunciado en contra de la termoeléctrica. En ese sentido, queríamos saber cuál es su posición con respecto a la termoeléctrica. Yo creo que a ti como periodista, Rodrigo, que está representando en este tema y este programa, que también por lo demás que es de la gente que se ha convocado o autoconvocado para formar un grupo, cierto, de no a la termoeléctrica, y lo que a lo mejor la gran mayoría de la comunidad de Bulnes le gustaría escuchar de la voz de este concejal es una oposición fuerte en contra de la termoeléctrica. Y si tú lo quieres, si la gente lo quiere, yo te lo voy a decir, que también estoy contra la termoeléctrica. Pero hay que ser responsable y serio. En lo personal yo tengo muchas dudas y esa es mi preocupación, principalmente por el tema hídrico. Ahora, con respecto a los beneficios que pudiera traer esta termoeléctrica a nuestra comuna de Bulnes, la verdad es que yo no le veo ningún beneficio. Y a tu pregunta, la verdad es que explicado lo anterior y ante los conocimientos que tengo hasta este momento, obviamente que yo también estoy contra la termoeléctrica. Pero también, como la comunidad me conoce, con la responsabilidad y la claridad que yo tengo para hablar, obviamente tenemos que escuchar a ambas partes, y ambas partes que en este caso ha ido ganando mucha ventaja y que ha sido el comité de no a la termoeléctrica. Considerando la magnitud de este proyecto, la cantidad de extracción de agua de las napas y las emisiones que realiza el medio ambiente, ¿crees que este proyecto es viable técnicamente o compatible con la agricultura? Si es compatible con la agricultura, y te voy a opinar en desconocimiento, por favor, pero estimo que no. Me he tratado de buscar asesoría por personas que son expertas en el tema hídrico principalmente. He tenido conversaciones con el decano de la Universidad de Concepción, don José Luis Arumi, y él me ha orientado bastante sobre el tema hídrico. Yo no lo veo que sea compatible, especialmente con la zona que ha levantado las banderas de lucha en contra de la termoeléctrica, que es nuestro sector sur oriente de la comuna de Bulnes. Y que dicho sea de paso, perdón, es uno de los polos de desarrollo más fuertes que tenemos acá, donde más se genera mano de obra. Recientemente se supo que Marcelo Mena, quien es asesor técnico de Australis Power, que es la empresa titular del proyecto termoeléctrico, es nombrado subsecretario de Medio Ambiente. ¿Cómo cree que influiría el nombramiento de Mena en este cargo? Esto va a afectar, y no creo equivocarme, va a afectar fuertemente a los intereses que nosotros tenemos, y me incluyo, va a afectar fuertemente a las opciones que nosotros tenemos como comuna de Bulnes de que esta planta no se instale en nuestra comuna, porque él es uno de los defensores que ha tenido la empresa. Eso, yo lo veo con preocupación, y con preocupación también que sea subsecretario de nuestra futura presidenta de la República, que asume el 11 de marzo, ¿cierto? La señora Michelle Bachelet, que dicho sea de paso, sería bueno también poder recordar las aprobaciones de termoeléctricas que en su periodo se pudieron haber tanto aprobado como también inaugurado. ¿Y cuál fue la cantidad de megawatt que para el sistema interconectado esto también aprobó? Y te voy a agregar también, por ejemplo, lo que sucedió también en el periodo del presidente Ricardo Lagos, que él aportó en su periodo 358 megawatt al sistema interconectado. Se aprobaron 51 proyectos, de los cuales inauguró 20. En el periodo de la señora Michelle Bachelet, durante el periodo 2006-2010, se aprobaron 126 y se inauguraron 56 proyectos. Obviamente, dentro de esto hay 47 que son hidroeléctricas, 42 termoeléctricas, que no es menor, 42 termoeléctricas, que es la preocupación que tenemos nosotros aquí en Bulle, y 35 parques eólicos. Ahora, dentro de esto también se aportaron 677 megawatts. En el periodo del presidente Sebastián Piñera se aprobaron 19, de las cuales fueron 5 termoeléctricas que fueron aprobadas, y se inauguraron 14. De un total que esto aporta de 645 megawatts al sistema interconectado. Y fíjate lo curioso, en el periodo del presidente Piñera, que fueron donde menos proyectos fueron aprobados, fueron más la cantidad de megawatts que se incluyeron al sistema interconectado. Por último, más allá de la poca información que ha habido de parte de la empresa, ¿han habido mayores acercamientos de parte de la consultora de Australis Power hacia el Consejo Municipal? Solamente la única vez que nosotros tuvimos el acercamiento. Tengo entendido que con el señor alcalde aparentemente han tenido algunas reuniones, pero con el Consejo Municipal en pleno, no. Solamente una. Y la verdad es que no hemos escuchado absolutamente nada más, a excepción de alguna información que yo manejo, que ellos han andado buscando tal vez algunos socios estratégicos, llámense personas conocidas de acá de Bulle, personas buenas, por así decirle, de que uno les tenga mucho cariño a la comunidad, como para andarlos buscando como socios estratégicos para sus pretensiones de sociabilizar bien el tema dentro de la comunidad de Bulle, que por lo demás no me parece mal, si está bien que ellos lo hagan, pero en la forma en que lo hicieron, con la única acercamiento que han tenido con el Consejo Municipal, la verdad es que deja mucho que desear lo que ellos han manifestado ahí. Yo en algún momento los argumentos que ellos dan y que nos dieron en ese momento a nosotros, de que pagarían sus patente municipal acá en nuestra comuna de Bulle, que esto aportaría directamente alrededor de 300 millones de pesos más o menos, que fue lo que manifestaron en ese momento. Pero la verdad es que en lo personal yo no la comparto, y así la dije en esa sesión de Consejo Municipal, porque si bien es cierto, la mano de obra que ellos van a contratar son 20 personas, de las cuales, y con mucho respeto yo siempre he dicho, tal vez al portero puede que lo contraten que sea de acá de Bulle, pero los profesionales sin lugar a dudas van a venir de afuera, de Santiago, Concepción seguramente, pero de Bulle va a ser muy poca la mano de obra que ellos puedan contratar, no lo veo. En cambio, nuestros empresarios agrícolas con creces superan la cantidad de mano de obra que ellos otorgan, especialmente en esta época de verano, las cosechas. Bueno, esperemos que se mantengan así, bien lejitos de nuestra comuna por parte de nosotros del comité. Y agradecemos nuevamente la presencia del concejal Juan Arévalo. También agradecemos la presencia de los auditores que nos acompañan todos los viernes en nuestro programa Sembrando Conciencia a través de la señal 93.5 de la frecuencia modulada de su Radio Camelia. Esperamos su compañía la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue la presentación de Sembrando Conciencia, el programa informativo de discusión y reflexión del Comité Bulle Sin Termoeléctricas. Para mayor información, contáctanos a nuestro correo electrónico bulnesintermoeléctricas@gmail.com o a través de la página web www.bulnesintermoeléctricas.cl. En Facebook, búscanos como Comité Bulle Sin Termoeléctricas y por Twitter en @bulnesintermo. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora